Andalucía, 11 de la noche. Noticias. El Comité de Expertos que asesora a la Junta sobre la pandemia se ha reunido este jueves y ha emitido una serie de recomendaciones de cara a las Navidades, como diseñar los itinerarios de las cabalgatas de Reyes pensando en evitar aglomeraciones o aumentar la frecuencia del transporte público. Además, la Consejería de Salud ha publicado una guía de buenas prácticas de ventilación en establecimientos públicos. Jesús Aguirre es el consejero. Estamos en fiesta navideña. Todos queremos que sean lo más felices posibles, tanto con nuestros amigos como con nuestra familia, pero os pedimos muchísima prudencia, mascarilla, distancia, higiene de manos y sobre todo mucha ventilación. La vida la hacemos ya en interior y tenemos que tener mucha ventilación y mucha responsabilidad. El consejero hablaba de las mascarillas. El precio de estas se mantendrá sin cambios durante el primer semestre de 2022, pero solo para las quirúrgicas, que mantendrán el tipo súper reducido del 4%. Lo anunciaba así la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Aprobaremos, antes de finalizar este año, un real decreto ley que dé continuidad a esta medida para los próximos 6 meses, donde la mascarilla seguirá siendo obligatoria. Los transportistas mantienen el cierre de sus empresas previsto para los días 20 al 22 de diciembre, después de la reunión que han mantenido este jueves con el Ministerio de Transportes. El Comité de Transporte de Mercancías por Carretera considera que las propuestas presentadas por el Ministerio quedan lejos de los objetivos en cuanto a mejora de las condiciones laborales de los conductores. Y Renfe ha vuelto a poner a la venta los billetes del AVE Granada-Madrid en Nochebuena y Nochevieja, tras la presión institucional y social. Da marcha atrás y recupera el servicio de alta velocidad tras 2 jornadas de malestar en la ciudad. La subdelegada del Gobierno en Granada es Inmaculada López Calahorro. Una conexión muy importante que recientemente se ha iniciado y que de esta manera, con esta continuidad, se manifiesta el compromiso del Gobierno de España con las conexiones ferroviarias de nuestra provincia. Quiero agradecer el papel mediador que ha realizado para llevarlo a cabo, para conseguirlo, nuestro delegado del Gobierno, Pedro Fernández. El Papa Francisco recibirá a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el Vaticano el próximo sábado. La dirigente de Unidas Podemos abordará con el pontífice los retos comunes como la crisis derivada de la COVID o la desigualdad. En deportes, el Betis, ya clasificado como segundo de su grupo, ha perdido 3-2 en Glasgow ante el Celtic. El equipo de Pellegrini tendrá que jugar la fase previa antes de los octavos de final de la Europa League y será el próximo lunes a mediodía, cuando conozca cuál es el rival que le ha tocado en suerte. A esta hora tenemos 8 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, y también en Ronda, en Málaga, y 13 en Sevilla capital. Andalucía, 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Descárgate nuestra aplicación y sigue la actualidad del día. RAI, Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. Saludos, aquí comienza una nueva edición de Nocturno en RAI, el contenedor informativo de las noches de la radio pública. Hoy con los programas Andalucía, un pueblo con historia, y Andalucía local. En el primero de estos espacios y a continuación, la investigadora Pura Sánchez nos habla de Andalucía y América. Intervienen Carlos Martínez Show y Antonio Acosta. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Amigas, amigos, bienvenida y bienvenido. En el programa de hoy nos adentraremos en las relaciones históricas y en las actuales entre Andalucía y América. Para hablar de Andalucía y América, hay que tratar de deslindar, como en otros tantos temas, los mitos del conocimiento histórico riguroso, lo que sin duda nos distancia de las interpretaciones a veces interesadamente sesgadas, mientras nos acerca a la comprensión de una realidad compleja, tanto pasada como actual. Desde esta orilla del mundo, ultramar eran las tierras de allende los mares. De ultramarino eran las tiendas que olían a café, a cacao o azúcar. Pero la relación con las colonias americanas no fue solo mercantil y en una sola dirección, sino que hubo un intercambio que acabó haciéndonos mestizos a los pueblos de ambas orillas del Atlántico. En palabras de Neruda, los conquistadores torvos se llevaron todo y nos dejaron todo, porque dejaron como piedrecitas luminosas las palabras. Por eso, en el proceso de comprensión de la realidad histórica, hay que incluir necesariamente la mirada de los pueblos colonizados, una mirada que hermana al pueblo andaluz con los pueblos originarios de Abya Yala, una mirada que puede contribuir a que el mar que nos separa sea menos proceloso y el mundo menos ancho y ajeno. Andalucía, un pueblo con historia. RAI, Radio Andalucía Información, con Pura Sánchez. Hoy conversamos sobre Andalucía y América con nuestros invitados. Carlos Martínez Sou, catedrático emérito de Historia Moderna de la UNED y académico de número de la Real Academia de Historia. Y con Antonio Acosta, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Ambos cuentan en su haber con una dilatada labor investigadora, docente y de difusión de conocimiento sobre la temática que hoy nos ocupa. Carlos, Antonio, bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Encantado de estar aquí. Muchas gracias, muy bien y mucho gusto en estar aquí, igualmente que Carlos. Encantada estoy yo también. Bueno, vamos a iniciar la tertulia sobre esta cuestión de Andalucía y América, América y Andalucía. Y quería preguntaros, Carlos, en primer lugar, ¿qué importancia tuvo la participación de Andalucía y de los andaluces en los viajes de Colón y en las primeras expediciones de conquista de América? Bueno, yo creo que esto es, o por lo menos era cosa muy sabida, incluso desde los propios libros de texto de los escolares. Hoy día la historia de América ha quedado un poco arrumbada, ha quedado en un segundo plano, y no sabemos mucho nuestros nietos que saben de América, pero en cualquier caso sí que podemos decir que la intervención de Andalucía en el descubrimiento y primeros pasos de la colonización y después de la conquista de América, pues fueron amplios, extensos, importantísimos. O sea, el primer viaje de Colón, pues la participación, por poner un ejemplo rápido, de los marinos de la zona onubense, es decir, los marinos de Palos de la Frontera en concreto, y también de los alrededores, de Moveguer y de los otros pueblos aledaños, pues tuvieron una importancia básica y formaron parte muy importante numéricamente y cuantitativamente y cualitativamente también del primer viaje colombino, del viaje propiamente de descubrimiento. Uh-huh. Es decir, que las tres carabelas de Colón no solo partieron del puerto de Palos de la frontera, sino que además estaban tripulados en buena parte por hombres procedentes de aquella costa onubense, nombres que fueron fundamentales en la formación del viaje, porque aportaron naves, aportaron dinero, aportaron sobre todo, ¿no?, pues ímpetu, impulso, iniciativa para que otros se enrolasen en la expedición. Uh-huh. Son Martín Alonso Pinzón, Vicente Yáñez Pinzón, estos famosos hermanos Pinzones, pues fueron una pieza clave para lanzar adelante el descubrimiento colombino. Y a partir de ahí, pues hay ya toda una corriente de andaluces en dirección a América. Hay que tener en consideración, por decir alguna cosa, que en el segundo viaje ya sale de Sanlúcar de Barrameda la expedición, que los puertos andaluces aportan pertrechos, bastimentos para que los viajes sean posibles. Hay que decir también que la emigración española a América en el siglo XVI es una emigración donde la presencia andaluza es muy fuerte. Los cálculos que actualmente disponemos pues nos dicen que más del 35% de los emigrantes a América del siglo XVI fueron emigrantes andaluces, esencialmente de Sevilla, de Cádiz, de Huelva, pero también de Córdoba, también de otras provincias. En definitiva, la presencia andaluza es mayoritaria y muy fuerte en estos primeros compases de la presencia española en América. Uh-huh. Antonio. Sí, sí, sin duda, es como ha respondido Carlos. Podemos añadir algo más, que son los conocimientos marineros de los marinos de este suroeste peninsular, ¿no? Claro, estamos hablando del Reino de Castilla por una parte y de Portugal por otra, pero habían compartido y tenían relaciones, se conoce, ¿no?, humanas y comerciales, y habían compartido el conocimiento de la navegación por el suroeste peninsular y por las costas atlánticas del África del Norte hasta Canarias. Y eso, claro, en España, en Castilla, mejor dicho, en distintas regiones, desde Galicia, Cantabria y las tierras vascas, había tradiciones marineras muy importantes, por no hablar del Mediterráneo, ¿no?, también. Pero hoy día, con la tecnología, cualquier capitán de un barco y los instrumentos que tiene el barco puede navegar casi por cualquier lugar del mundo. En aquellos momentos era muy importante tener un conocimiento de una zona en particular, y esto es lo que aportaron los navegantes, los marineros de los que hablaba Carlos, ¿no? Y uh-huh. Yo creo que ese punto es importante resaltarlo. Uh-huh. Sin embargo, Pizarro y Cortés no eran andaluces, eran extremeños. Sí, evidentemente, porque nosotros tenemos una idea bastante clara de los porcentajes de participación regional en los primeros 100 años del descubrimiento, para no seguir hablando, tenemos más datos, ¿no?, hasta el final de la colonia. Pero para hablar solamente de los comienzos del siglo XVI, sabemos que los andaluces aportaron esto. Yo he dicho un 35% para redondear, pero fue un poco más del 35% fueron andaluces. Luego, a partir de ahí, llegan los extremeños. Los extremeños tienen aproximadamente, según los cálculos que también se han hecho, aproximadamente un 16%. Ajá. Luego ya llegan los castellanos, tanto castellanos leoneses por un lado como los castellanos manchegos, diríamos hoy, por otro. Entonces, en Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, pues aportan cada uno un 15% aproximadamente de esta emigración primeriza. Así pues, los primeros conquistadores podían haber sido... Estos grandes nombres podían haber sido tanto andaluces como extremeños. De hecho, hay muchos conquistadores, exploradores y conquistadores que son andaluces. Lo que pasa es que quizás los dos nombres que más salen, los de más relumbrón, sean los de Hernán Cortés y Pizarro, pero bueno, no podemos olvidar, por ejemplo, a gente como Vasco Núñez de Balboa, ¿no?, que es andaluz y que descubre antes que Magallanes y Elcano, descubre la Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico, atravesando el istmo del Darién, atravesando el istmo de Panamá. O sea que andaluces lo vamos a encontrar por todas partes como navegantes, exploradores y conquistadores, ajá, aunque Cortés y Pizarro fueran extremeños. Antonio. Bueno, hay un cupo ahí que desconocemos. Las cifras que da Carlos, que son así, efectivamente, son las que tenemos documentadas, pero sabemos por fuentes de la época, por testigos de la época, que había mucha emigración irregular, ilegal, ¿eh?, que subían a los barcos a lo largo del Guadalquivir y hasta Sanlúcar, y esta está no cuantificada, y seguramente, hay que, con toda probabilidad, este cupo de emigración ilegal eran de Andalucía Occidental. Ajá. Estos en su mayoría eran gente local de aquí que subía a los barcos de forma irregular, como digo, ¿no? Y después hay un par de detallitos que merece la pena destacar, ¿no? Pues, tanto en el caso de Cortés como en el de Pizarro, estamos hablando de dos individuos que avanzan en su conquista ilegalmente, vamos a decirlo así, ¿no? En el caso de Cortés, desatendiendo las instrucciones que tenía del gobernador de Cuba. Él no podía hacer conquista. Las expediciones tenían un carácter de descubrimiento, de comercio y de conquista, todas juntas o por partes. Cortés no podía haber conquistado México y se rebeló y desatendió, como digo, las instrucciones que tenía. Y Pizarro había constituido una empresa con otro socio y un cura en Panamá. ¿Ah? Una sociedad ante notario, ¿no? Sí. Pues como se hacían aquí, se hacían en las Indias, en toda la época de la conquista, para repartirse los botines. Y Pizarro se echó a la mar sin avisar a sus socios, ¿no? Socios que naturalmente se enfadaron muchísimo. Uno de ellos fue igualmente conocido posteriormente, que fue Diego de Almagro, ¿no? Pero en fin, circunstancialmente son extremeños y se hicieron conocidos por violar sus compromisos y sus órdenes que tenían, ¿no? Entonces, este contingente humano y también este acervo de conocimientos sobre la mar, sobre la navegación, parece que la Andalucía Oriental quedó de alguna manera excluida en todo este periplo. Bueno, quedó excluida, no, tuvo una participación minoritaria, pero eso era lógico, porque el centro de operaciones, era el puerto de Sevilla. En 1492, el puerto de Palos es básico, fundamental, porque de allí salen las carabelas, de allí se consigue una parte del dinero, una parte de las tripulaciones, y por lo tanto adquiere un protagonismo que no hubieran tenido de otra manera. Y luego, posteriormente, ya se funda la Casa de la Contratación y se le da a Sevilla el privilegio de puerto único para comerciar con América, pues es lógico, todo pasaba por Sevilla. Sevilla era el lugar de salida para América, entonces era lógico que los que estuvieran más próximos a Sevilla tuvieran más oportunidades, claro, y que la gente de alrededor de Sevilla vinieran a la capital para buscar oportunidades para marcharse en las escuadras, como se decía en la época, en las escuadras que salían para América. Esa es la razón de esta inmensa prioridad, ¿no? Estamos hablando, ya lo habéis nombrado, de la Casa de Contratación y el monopolio con el comercio de las Indias, que tuvieron en primer lugar Sevilla y después Cádiz. Me gustaría que hablarais sobre si este monopolio fue real o, como apuntan algunos historiadores, fue más bien ficticio, ¿no? Y qué supuso y qué oportunidades representó para el solar andaluz este monopolio. No fue ficticio, fue real, era un monopolio real. Ahora, ¿de qué perfil? ¿Cuál era el contenido de ese monopolio? ¿No? Entonces, era un monopolio de puerto, exclusivamente. Efectivamente, Sevilla tenía el monopolio por el comercio con India hasta el siglo XVIII, ¿no? Pero no era un monopolio de mercancías, aquí venían productos de toda Europa. Incluso no en gran cantidad al principio, por supuesto en el siglo XVIII muchísimo, pero del reino de Aragón, de otro reino que no tenía, digamos, permitido el comercio con América, pero llegaban productos, no digamos de Francia, de Inglaterra, de los Países Bajos, de Italia, así que no era de productos, de producción, no era de nacionalidad. Aquí había minorías en Sevilla de distintos países europeos, como acabo de mencionar, ¿no? Y no era de capitales tampoco. Aquí había mucho capital extranjero, ¿no? Que luego no sé si habrá la ocasión de hablar, pero pues deberíamos hablar un poquito de la banca y de la vida económica, digamos, de lo que supuso todo esto para Sevilla. De manera que, regresando al asunto del monopolio, yo entiendo que se trata de un monopolio real, pero de puerto, ¿no? No de el resto de componentes, digámoslo así, del comercio con América, que era la base de todo, ¿no? Ahora, el puerto sí, el puerto era Sevilla, durante mucho tiempo lo fue. Ahí, nada más, o sea, solo un pequeño matiz, que para entender mejor aún el monopolio es un monopolio de puerto único. esto está claro. Uh-huh. Pero el monopolio puede haber sido de la corona, podría haber sido un monopolio real, que el rey fuera el que organizara las expediciones, el que se quedara con el dinero, el que nombrara... No, fue un monopolio rápidamente de particulares. O sea, la monarquía se desentendió de la organización, aparte de la organización administrativa, y que cada uno pudiese comerciar libremente, y por lo tanto es un monopolio de empresarios particulares, que son los que hacen las expediciones, son empresarios particulares. Ahora bien, estos empresarios particulares se les van exigiendo progresivamente unos requisitos, y finalmente acaba siendo el requisito que sean comerciantes matriculados. ¿Matriculados dónde? Pues matriculado en el consulado de Sevilla. Ajá. Así que también no todos podían ir a Indias a comerciar, tenían que estar para poder comerciar, para poder embarcar en los barcos que salían de Sevilla para América, tenían que ser miembros del consulado de Sevilla, que era llamado, y esto puede confundir a alguien, era llamado la Universidad de Cargadores a Indias, en el sentido de universidad, no en el que entendemos hoy de universidad de los estudios, sino de universidad como comunidad, como grupo constituido. Y esta Universidad de Cargadores a Indias eran los únicos autorizados a comerciar a Indias. Y en estos casos, pues solo podían comerciar los que estaban matriculados, que podían ser o españoles o naturalizados españoles. Ajá. Y estos aspectos que estáis comentando pudieron incidir en el hecho de que Sevilla no se convirtiera, como de hecho lo fue Génova, en el gran centro financiero de Europa de ese momento. Bueno, en cierto modo, pero yo creo que la razón es son también otras, no son esas exclusivamente. En primer lugar, habría que recordar que la corona, efectivamente, como dice Carlos, no fue la que retuvo el monopolio del puerto, ¿no?, y de la gestión del puerto, pero tenía una oficina, que era la Casa de la Contratación, que sí tenía competencias de vigilancia del comercio, uh-huh, de cómo se cargaban los barcos, que no fuesen a desestabilizarse y volcar, de que los barcos llevaran su seguro hecho, y los comerciantes también. Es decir, que sin tener el monopolio de la corona, en la medida en que fue capaz administrativamente de hacerlo, tuvo una cierta vigilancia sobre el tráfico con América, por ejemplo, el control de las personas. No, ajá, podían subirse en los barcos cualquiera que no fuese autorizado por la Casa de la Contratación. Ahora bien, en relación con la comparación con Génova, la realidad es que en buena parte del siglo XVI, Castilla estaba todavía influida por las consecuencias resultantes de la Reconquista, que había terminado en el siglo XV, ¿no? Pero la organización territorial, las sociedades rurales y urbanas, etcétera, no habían dado lugar todavía a que se consolidara una economía en Castilla, por no hablar de la península, en Castilla, que diese lugar a una banca sólida. Uh-huh. La historia de la banca, como Carlos sabe mejor que yo, inclusive, y ahora él añadirá algo, la historia de la banca en la Sevilla del siglo XVI es extremadamente aventurera, digámoslo así, ¿no? Y aunque suene un poco fuerte, es decir, muy, muy inestable, con muchas quiebras, con muchas irregularidades. Hubo momentos en que no hubo ningún banco funcionando. A principios del siglo XVII hay uno, ¿verdad? Entonces, Génova, por el contrario, igual que también lo había sido Venecia, pero todo esto cambiará en el siglo XVII, uh-huh, Génova, por el contrario, tenía una tradición muy sólida, muy antigua y muy relativamente pacífica, ¿no? Lo que facilitaba el papel de la banca, que fue muy importante para Castilla precisamente en el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. La relación de Carlos V y de Felipe II con los banqueros genoveses fue esencial, y tenemos maestros que han estudiado estas cosas y por eso lo conocemos muy bien, ¿no? Uh-huh. Así que es difícil de comparar por el contexto histórico, por las circunstancias, digamos, del territorio, un caso con el otro, ¿no? A mí me importaría, si hay ocasión después, de contrastarlo con el otro gran centro del siglo XVII, que es Ámsterdam. Pero en fin, esa es otra historia. Ajá. Sí, quizás no lleguemos por el tiempo a eso, pero sí, yo estoy completamente de acuerdo con Antonio en que la banca o el comercio del dinero en Sevilla, la Sevilla del XVI, fue muy plural. Aquí todo el mundo tenía dinero y todo el mundo intentaba colocar su dinero para que le rindiese, y por lo tanto pues había banqueros genoveses, banqueros portugueses, banqueros alemanes, banqueros españoles de diversas procedencias, uh-huh, burgaleses, vizcaínos, etcétera, ¿no? Y todo el mundo pues tenía su porción del pastel, su porción, uh-huh, del gran negocio de la carrera de India. Lo que no se constituyó es, como muy bien ha dicho Antonio, no fue una banca en el sentido en que lo estimamos hoy, y que Sevilla tenía ese carácter no aventurero, como él ha dicho, pues hay cantidad de testimonio que lo demuestra. El mayor banquero posiblemente español de Felipe II, que era Simón Ruiz, de la ciudad de Medina del Campo, siempre advertía en sus cartas mandadas a sus corresponsales y a su familia, ¿no? Siempre decía: tened cuidado con los negocios que hacéis con Sevilla, porque Sevilla es siempre insegura, Sevilla es siempre incierta, ¿no? Otras plazas son mucho más seguras que Sevilla. Los negocios con Sevilla siempre están sujetos a una arbitrariedad, ¿no? O sea que con los sevillanos había que tener cuidado. No te veo. Vamos a acercarnos ya a la época de la independencia de las colonias americanas. ¿Qué efectos tuvo para Andalucía esa independencia, Carlos? Bueno, pues los efectos fueron en el terreno del comercio fueron desastrosos, porque claro, la Sevilla que comerciaba con las Indias se hundió estrepitosamente antes de la independencia. A partir de 1797 el comercio se hunde totalmente, ya no levanta cabeza, ya nunca más. O sea, se hunde porque tenemos la guerra contra Inglaterra, la guerra contra la Convención de Francia que había sido antes, luego tenemos ya las guerras de la independencia española contra los franceses, luego tenemos las guerras de emancipación o de independencia americana con respecto a los españoles. En definitiva, se produce una enorme quiebra del sistema de la carrera de India. La carrera de India cesa de existir a partir de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Eso tiene una carga tremenda, ¿no?, sobre las poblaciones que habían mantenido ese comercio. Especialmente la ciudad que sufre más es Cádiz y todo el entorno, es decir, todo lo que es Sanlúcar de Barrameda, el puerto de Santa María, etcétera. Todas esas poblaciones pues sufren una hecatombe, ¿no?, en ese momento, de la cual ya no, nunca más van a recuperarse. Ahora, esto tuvo efectos sobre otros sectores económicos, sobre la agricultura, sobre la industria y tal, pues quizás no tanto. La única persona que ha estudiado esto con detalle, intentado aplicarle técnicas cuantitativas, econométricas, muy estrictas, ha sido un historiador, Leandro Prado de la Escosura, que intentó valorarlo. Él valora que al final España lo que perdió es aproximadamente un 3% del PIB, ¿no? Un 3% del Producto Interior Bruto, lo cual no parece mucho. Pero si nos atendemos solamente a Cádiz o nos atendemos solamente a lo que es el comercio colonial, el impacto fue brutal sobre esto, uh-huh, y desarticuló totalmente la economía gaditana y la economía de todo el hinterland de Cádiz, incluyendo pues Huelva, incluyendo Sevilla, llegando sus efectos pues más allá, pues hasta Málaga, hasta Córdoba, hasta donde fuese. Tuvo un impacto terrible, ¿no? Uh-huh. A partir, ya digo, desde 1797, que es fecha clave, la gran derrota contra Inglaterra en aguas de Portugal, ahí se da, desde ahí ya todo empieza a marchar mal y con escasas posibilidades de reacción. En algunos momentos puntuales ya no se levanta cabeza, a pesar de que en otros sectores que no fueran el comercial las cosas no fueran tan mal. Uh-huh. Bueno, yo solamente añadiría dos puntos, dos perspectivas, ¿no? Una, en realidad, en Andalucía se desplazó el foco que había supuesto Sevilla hacia Cádiz en 1717. Es decir, antes de todo eso, siguiendo hablando de Andalucía Occidental, por el momento, aquí se produjo un cambio muy importante. que tiene que ver con varias circunstancias, una de las cuales son las condiciones de navegación en el río. Pero en fin, para no entrar en detalles, pero esa fecha es importante porque cambia la cosa. Sevilla ahí empieza a perder protagonismo, ¿no? Y después hay otro detalle también que tiene que ver ya con la pregunta concreta de la época de la independencia, y es que en 1778, un poquito antes de lo que está explicando Carlos, que es totalmente importante, claro que sí, en 1778 ya no es Cádiz, y por supuesto tampoco Sevilla, ¿no?, la única que comercia con América. Hay 13 puertos españoles abiertos al comercio con América, que van desde Barcelona o Málaga hasta Tortosa. Es decir, hay una variedad de puertos por toda la geografía peninsular que tienen abierto el comercio, de manera que cuando llega esa crisis que también ha descrito Carlos, en realidad ya no es solamente para Cádiz ni Andalucía Occidental, es para el conjunto de los territorios donde se encuentran los 13 puertos que estaban navegando con América, ¿no? Cambio, digamos, primero de Sevilla a Cádiz y luego después la pérdida del monopolio del puerto, en verdad, hacia otros puertos de la península, influyó en la decadencia, digamos, de Andalucía, lo que se conoce tradicionalmente, de la que se habla como... ¿Eso pudo ser uno de los elementos determinantes de esa decadencia? Bueno, habría que saber qué queremos decir con decadencia, ¿no? Claro. Andalucía siguió la misma estructura de la propiedad de la tierra que había tenido desde el 16, grosso modo. Naturalmente que los siglos no pasan en balde. Pero quiero decir que en el 16 eso, nadie se fijaba en que eso era una decadencia. Podemos hablar de decadencia cuando el mundo occidental está cambiando. Y entonces hay un paradigma donde comienza la protoindustrialización. Lo que no era extraordinario en la Andalucía de grandes terratenientes, que cuando están ganando dinero en el puerto de Sevilla, como contaba Tomás de Mercado, un fraile que escribió a mediados del siglo XVI sobre comercio, con un ojo de águila, ¿no? Y decía, aquí muchos de los que están ganando dinero se van al Aljarafe o a la Sierra Morena a crearse sus grandes haciendas agrícolas. Eso no era decadencia en el siglo XVI, pero cuando el paradigma económico europeo es otro, y comienza la temprana, como digo, protoindustrialización, entonces ahí decimos, caramba, es que nosotros no producimos nada de lo que producen los franceses, los ingleses, claro, o los norteamericanos. Hablemos de decadencia. Pero las estructuras básicas no habían cambiado tanto. O sea que aquí nos habíamos quedado más bien atrasados. Eso es. Pues se exportaba la vid, se exportaba el aceite, muy poco, la aceituna, básicamente. Y ya está. Y quienes ganaban en esa transacción económica no podían hablar de decadencia, pero cuando eso desapareció aminoró sensiblemente. Yo creo que lo que ha hablado Antonio se ajusta mucho a la realidad. Primero, hemos dado un salto, ¿no? Un salto un poco excesivo de Sevilla a la caída del comercio, porque efectivamente está el tránsito de Cádiz, ¿no? Desde 1717 a 1778, que es el comercio del monopolio gaditano. Y luego tenemos ese momento del 78, que es el periodo del libre comercio, que efectivamente son otros puertos los que salen adelante. Pero Cádiz, de todas formas, retuvo una gran parte de ello, porque haciendo unos cálculos que que son muy certeros de cómo está. Durante el periodo de auge de libre comercio, Cádiz mantuvo tres cuartas partes del comercio con América, y las otras provincias que se beneficiaron solo mantuvieron un 25% restante. Entre ellas, la que más se benefició sin duda alguna fue Cataluña, ya que Barcelona se quedó con el 15% de ese total del comercio, que Cádiz se quedó con el 77%, Barcelona con el 15% y las demás con menos. Eso es lo que es así, y por lo tanto la crisis comercial pues también se deja sentir en Barcelona, se deja sentir en Málaga, se deja sentir en Santander. Todos los puertos están más vinculados en ese momento con América, pero Sevilla ya menos, porque Sevilla ya está en una decadencia absoluta y es muy difícil ya remontarla. Pero está el otro terreno, el terreno de todos los sectores económicos que no están vinculados directamente con América, que como es la agricultura y como es la manufactura. Uh-huh. En la manufactura, lo que ha contado Antonio, pues es lo que sucedió. Es decir, en Europa ha sido una protoindustrialización que en Andalucía no existió ni por asomo, y en ese sentido no hubo decadencia, sino hubo atraso. Andalucía se quedó atrasada, perdió el tren de ese progreso que se está dando en Europa. Y en cuanto a la agricultura, pues me está diciendo, estamos hablando ahora, ¿no?, pues de los vinos y de los aceites. Es verdad, algo influyó, pero el vino del Marco de Jerez, que empieza a expandirse en este momento, no alcanzará su máxima expansión hasta el siglo XIX. Y en cuanto a los olivares, ¿no?, olivares andaluces extendidos por las provincias de Sevilla, la provincia de Córdoba, la provincia de Jaén, con centros muy característicos como Baeza, como Úbeda, etcétera, ¿no?, pues exportaban, pero la exportación de los frutos agrícolas era una parte relativamente poco significativa dentro de lo que se exportaba. Se exportaba mucho más hierro vizcaíno, mercurio de almadén y sobre todo las telas europeas que invadían los barcos. Uh-huh. Las telas europeas, las telas de Francia, de Inglaterra, de Flandes y de Bélgica y Holanda, esas eran las que se llevaban la gran parte de las bodegas de los barcos. Uh-huh. La seda granadina también. Sí, pero la seda granadina es muy poco, las lanas que también se daban, ¿no?, pues la lana cordobesa, la lana baezana, que eran los grandes centros de producción lanero en Andalucía, eran Córdoba y Baeza, pues tienen un papel muy poco importante en esto. Eso es una de las causas, ¿no?, por la que se decía, ¿no?, que realmente el comercio colonial no estaba produciendo sus efectos dentro de lo que era la red productiva andaluza. El marco productivo andaluz no se veía muy afectado, porque de eso se mandaba muy poco y se beneficiaba muy poco. Eran mucho más las mercancías extranjeras, de las cuales hablaba Antonio hace un momento, las que dominaban el panorama, ¿no? Y aunque pues no se puede descontar, ¿no?, ni el aceite sevillano, ni el vino jerezano, ni el vino malagueño, ni la seda de las alcaicerías granadina y cordobesa, ni las lanas de Córdoba y Baeza, no se pueden desconectar. Pero al lado de la invasión de productos manufacturados extranjeros, esto era muy poca cosa. Ajá. O sea, que ese comercio sobrevoló Andalucía, no diremos que sin tocarla, pero sin alterar básicamente su estructura económica. Así es. De lo que estamos hablando. Vamos a hablar también de otras cuestiones, no solamente del intercambio de mercancías, ¿no? Con América, Andalucía y América intercambiaron otras cosas. La huella andaluza en América fue importante, lógicamente, desde el punto de vista del intercambio cultural y sobre todo precisamente en la época colonial. ¿En qué ámbito fue más destacable esta huella, Antonio? Bueno, no sé, a mí se me ocurren varios elementos, ¿no?, que se llevan a América, pero algunos no son específicamente andaluces, así de, uh-huh, aunque tienen alguna impronta andaluza, pero por ejemplo todo lo relativo a la cultura religiosa, esto sale de aquí. No van exclusivamente andaluces, sacerdotes, frailes, diocesanos o de orden religiosa, no son exclusivamente andaluces, pero en fin, este componente, digamos, de la cultura, uh-huh, de la Europa católica, tuvo una importancia tremenda, y eso se convirtió y se plasmó en construcciones, en iglesias, ¿no? Así que los modelos de los edificios eclesiásticos están tomados por lo general de la península, y digo, no exclusivamente andaluces, ¿no? No sé, pero en fin, naturalmente la proyección religiosa tuvo mucho que ver con Andalucía. Por ejemplo, hay toda una línea de catequización de indígenas y de niños indígenas que se nutre de la experiencia de Granada con los musulmanes. Con los moriscos. Ah, claro. Y esto es muy interesante. No está muy estudiado, pero tenemos suficientes muestras de que esto fue así. Después, la práctica religiosa con la reproducción de los modelos andaluces, esto sí, se plasmó en México, en los Andes, así que hay procesiones del estilo andaluz de la época, que no es la nuestra de hoy día, naturalmente, claro. Y con sociedad de allí, donde había negros esclavos, indígenas, etcétera, pero esto es una proyección interesantísima, ¿no? Hay algo que a mí me interesa mucho por haber estudiado esto, que es la lengua. Y existe en lingüística lo que se conoce como el español atlántico, y que se nutre fundamentalmente en la época colonial de las hablas del sur de la península. Evidentemente Andalucía Occidental, aunque no solo, también. Y solo después, a partir del siglo XVIII, comienzan las influencias de las hablas de la franja norte de la península, ¿no? Y sobre todo mucho a través de la iglesia, precisamente, a partir del siglo XVIII y XIX, ¿no? Pero hoy día todavía se conservan sobre sustratos lingüísticos locales o importados, como eran los de los negros, los esclavos africanos, sobre sustratos lingüísticos, se identifican hablas influidas por el andaluz. Hay zonas en América Central, donde yo trabajo hace unos años, hay, bueno, zonas, con unos cuantos de pueblos, los hay en Honduras, los hay en El Salvador, los hay en Nicaragua, que si uno se cierra los ojos, parecería que está en Benacazón. Hablan exactamente con la misma pronunciación y el mismo deje que algunos pueblos del Aljarafe. Entonces, la lengua, como digo, a mí que me interesa mucho, tiene una presencia modificada por los sustratos, puedo decirlo, ¿no? Muy fuerte en América. Y la lengua acarrea pensamiento, instrumentos, herramientas. La lengua lleva la cultura entera. Pero no, yo solo añadiría una cosa en la que sí, la influencia es muy directa, y además muy directa de la Andalucía Occidental y muy directa de Sevilla, que es el envío de piezas de arte devocional. Ahí, o sea, esculturas y pinturas, ahí en el siglo XVII, Sevilla fue un taller que trabajó enormemente para América. O sea, Juan Martínez Montañés, Juan de Mesa, etcétera, mandaron una gran cantidad. Y los pintores, no digamos, ¿no? Pues Francisco de Zurbarán, Murillo, Juan de Valdés Leal, etcétera, mandaron cantidad de pinturas, y la pintura colonial del 17 se fraguó en el contacto con esta pintura, no ya española, sino esta pintura andaluza. Tuvo una importancia real, esta pintura de la Andalucía Occidental, y más concretamente de los talleres sevillanos. Aparte de esa impronta lingüística y cultural que la lengua acarrea, hay otra huella, diríais vosotros, que persisten hoy todavía. Antonio ha puesto el acento en las hablas, ¿no? Y ha puesto el ejemplo de que parece que muchas comunidades, ¿no? de Centroamérica, como él, que son las que él ha trabajado más, ¿no? Pues tienen hablas que son claramente bajo andaluzas. pero es que un paseo por las ciudades coloniales, ¿no? Por ejemplo, paseos coloniales mexicanas, en Oaxaca, en Puebla, en México, uno entra en los patios de las casas y de pronto parece que está uno paseando por Sevilla. Uno dice, bueno, pero este patio podría estar perfectamente aquí al lado, en Córdoba o en Sevilla. Uh-huh. Son patios, ¿no? Por el estilo, por la fuente como elemento centralizador del patio, los patios con sus flores, con sus esos, está uno prácticamente allí en México, en una casa particular, y está uno como si estuviera en una casa particular andaluza. Y sobre eso pues podemos seguir diciendo lo mismo. Uno entra en las iglesias, ¿no? Y el sistema en las iglesias de colocar las imágenes de devoción, de colocar las esculturas, de colocar los cuadros, de colocar los cirios, de colocar eso, uno tampoco distingue mucho si en este instante está entrando en una iglesia de un pueblo andaluz o está entrando en una iglesia de un pueblo americano. Es decir, que la huella es persistente, mm-hmm. es permanente. Yo sí. añadiría la cocina. Claro. Y con los componentes americanos, que son fortísimos, los ingredientes, uh-huh. Se ha incorporado una forma de cocinar, insisto, mestizaje, ¿no? Sí. Hay mestizaje en la cocina, pero una forma de cocinar que es de aquí. Hay platos típicos, tengo un gran amigo nicaragüense, que el bajo, que es un plato típico de Nicaragua, pero si esto no es indígena, aquí hay cerdo que no había, hay tal arroz que no había aquí, y todo esto es colonial, ¿no? Claro. Añadiéndole, como es lógico, ¿no? Ingredientes y componentes locales, pero la cocina es un mundo, digamos, donde también hoy día se aprecia esa la influencia andaluza. Sí, sí. Uh-huh. Me alegra mucho este que haya puesto eso, ¿no? Y hay cosas curiosas, ¿no? Como por ejemplo, el plato nacional de Filipinas es la paella. Es así, sí, todos lados ofrecen la paella como plato nacional filipino. Y eso es así, o sea que las huellas las encontramos por todas partes, y por eso muchas veces en América nos sentimos como si estuviéramos en casa. Hay un aire de familia. Un aire de familia, sí. Pasando a otra cuestión y ya centrándonos un poco en el siglo XX y siguiendo con los lazos y las relaciones entre Andalucía y América, las exposiciones universales, la iberoamericana del 29 y la Expo de 1992, ¿qué papel jugaron en esas relaciones entre Andalucía y América? ¿La acrecentaron? ¿Fueron hasta cierto punto, con matices, ocasiones perdidas? Antonio. Bueno, son casos diferentes. De épocas distintas y uh-huh. diferentes, ¿no? Y no es fácil resumirlo en un momento. Pero, por ejemplo, la del 29, uh-huh. que no estaba prevista para que se celebrara en el 29, sino en el 27, a pesar de organizarse en unos años donde había cierta expansión económica después del final de la Guerra Mundial y en fin, y el crecimiento de los Estados Unidos que estaba influyendo en la América Española, a pesar de eso, tuvo un efecto muy limitado. Aquí tuvo problemas en su organización y en su desarrollo tremendo, y retrasos, como estaba diciendo, que el año 25, cuando se cambió al comisario regio de la organización, de la exposición, había buena parte del proyecto sin planos, sin avanzar en él, ¿no? el Hotel Alfonso XIII, la Plaza de España, estaban ya en construcción, pero había otras muchas cosas, ¿no? Y a pesar de esos años en que los países latinoamericanos tenían cierta capacidad y financiaron algunos de sus pabellones, ¿no? Uh-huh. Gracias a esa relativa bonanza de aquellos años, en realidad eso afectó a sectores muy limitados. Yo tengo información de algunos países donde están embarcándose miembros de la minoría ricas, dominantes, con sus coches de gasolina entonces, embarcándose para venir aquí. Pero la gran mayoría de la población ni se enteraba de la exposición del 29, ¿no? Claro. Y por cierto, que una exposición que fue financiada con un préstamo, el préstamo más grande que se pidió fue a un banco catalán. Y después con problemas en el Ayuntamiento de Sevilla grandísimos, que tuvo que cambiar de cabildo un par de veces. Bueno, y después la Expo del 92, donde yo he trabajado, por cierto, estuve ahí casi 4 años. Bueno, esta es otra cosa, porque hay una capacidad turística en estos años, ya en el siglo XX, que por cierto no la hubo en el 29, que para desgracia esto fue una dimensión enorme, la del 29, en una época donde no había aviones en la cantidad que hay hoy día, ni había cruceros, y esto era una cosa desmesurada. Aquí no, aquí sí vino muchísima gente, y gente de sectores más o menos populares de muchos países latinoamericanos, ¿no? Ahora, tanto en un caso como en otro, fueron negocios, negocios para las empresas, para bancos, para empresas constructoras, para empresas de seguro, bueno, muy rentables, ¿no? Y en cuanto a las relaciones entre esta parte del mundo y la otra parte del mundo, entre Andalucía y América, las exposiciones universales. No, la exposición no universal, a pesar de todas sus dificultades, ¿no?, que muy bien ha señalado Antonio, nos dejaron cosas, ¿no? Ahí tenemos una cantidad enorme de pabellones, ¿no?, que han quedado, que han seguido teniendo uso, ¿no? Pues Brasil, México, Bolivia, Colombia. Bueno, muchísimos pabellones que han quedado, Chile, Argentina, Guatemala, han dejado sus pabellones, han dejado Cuba. La impronta dentro del tejido de la ciudad, como la ciudad, pues gracias a esa exposición tuvo una expansión urbanística sin precedente, pues eso ha quedado, y la huella de la exposición del 29 ha quedado sobre Sevilla, igual que ha quedado también la huella del 92 por lo mismo, porque también hubo revoluciones viarias, ¿no?, de infraestructuras, de estaciones de ferrocarril como Santa Justa, de intercomunicación entre barrios que estaban muy, muy, muy mal comunicados, etcétera, y eso también ha quedado. Y en cuanto a las relaciones con los otros mundos, pues eso depende mucho de las diplomacias que haya en cada país por un lado y en España por otro. De hecho, el mundo académico, que es el mundo que nosotros vivimos, es un mundo que nos relacionamos muy bien con nuestros colegas de esos países. Nosotros somos muy bien acogidos si vamos a México, si vamos a Guatemala, si vamos a Perú, si vamos a Argentina. Nosotros somos muy bien acogidos, y desde luego ellos, que vienen con mucha frecuencia, porque aquí hay una institución de acogida fundamental, que es el Archivo General de Indias. Nosotros, a partir del Archivo General de Indias, hemos fraguado una cantidad enorme de amistad, de relaciones, de comunicación intelectual enorme. Y eso pues está ahí como un valor que hay que conservar a toda costa. Tenemos que ir terminando ya la tertulia, el tiempo se va realmente muy deprisa. El tiempo vuela. En vuestra compañía más todavía, he de decir. Y para cerrar, quería preguntaros cuáles son las huellas en la Andalucía actual de esa relación histórica entre América y Andalucía. Antonio. La huella es el Andalucía. El Andalucía actual. Ahora, aquí ahora. Relación. Hay un libro muy bonito en que colaboró una profesora mía y amiga nuestra y miembro de la academia con Carlos, sobre la Andalucía, la Sevilla americana. La Sevilla americana. Así que existe, por hablar de Sevilla específicamente, bueno, una riqueza arquitectónica y artística. Impresionante, ¿no? Así que, insisto, me cuesta trabajo y no quiero frivolizar nada. Me da pena que en esa Sevilla americana no se puedan incluir dos elementos básicos. Uno, que no es de origen de la conexión con América, que son las atarazanas. La atarazana sevillana es una pena que históricamente se hayan ido, digamos, reduciendo, porque ya no, aunque se recuperen ahora, si lo hacen, ya no son de la dimensión que tenían. Y era una de las grandes atarazanas europeas, ¿no? Y otro edificio que cuando uno conoce Casas de la Moneda en América, como la de Potosí, que es un espectáculo extraordinario, y nuestra Casa de la Moneda se perdió y hoy día ya no le han modificado, menos mal que por lo menos lo han limpiado, lo han modificado la fachada, que en fin, ya no es la de la Casa de la Moneda. No, así que sombra. Teniendo esa riqueza de la Sevilla americana, hay algún puntito negro que, en fin, hay que tener en cuenta, ¿no? Un poco cuidadoso. Además, hay otro libro, solo añado esto más, además de la Sevilla americana, y otro libro que es la Andalucía americana, donde no solo se habla de Sevilla, que es naturalmente el punto central, pero se habla también de los lugares colombinos en Huelva, es decir, la Rábida, Palos, Moguer, etcétera, por otro lado. Luego se habla, pues, de la presencia de América en sitios más, menos, con menos abundancia de elementos, pero también con algún elemento importante, como por ejemplo, por citar uno del siglo XVIII, ¿no?, que es la ciudad de el pueblo de Masarabiaya, que es el pueblo, está ahí perdido en la jarquía, ¿no?, malagueña, ¿no?, y que es un pueblo totalmente vinculado a América porque es de la familia de los Gálvez, que fueron virreyes de México, que fueron visitador de Nueva España, don José de Gálvez, marqués de la Sonora, y todo eso, y que además, pues, establecieron una industria directamente vinculada con América, que era la fabricación de cartas de jugar, de naipes. Esa fábrica de naipes, ¿no?, allí está en una calle, y eso no lo conoce casi nadie, y es un espectáculo ir a Masarabiaya para ver que allí está la iglesia, el panteón de los Gálvez, la fábrica de naipes, y que eso todo se hizo exclusivamente con dinero americano y pensando en América. Y cosas pintorescas de este tipo. Está también la iglesia de la Santa Cueva en Cádiz, ¿no?, que esto está hecho por un indiano, ¿no?, que quiere hacer allí un monumento más o menos a su propia gloria, y que bueno, pues establece allí una iglesia, y entonces, pues, dice, bueno, ¿quién quiero yo que me pinte esto? Pues, ¿quién es el mejor pintor ahora mismo en España? Goya. Pues que venga Goya y lo pinte todo. Y eso se hace gracias al dinero americano. Muy, y eso es otro elemento, ¿no?, de puntual, ¿no?, de América en Andalucía. Y como eso podemos citar algunos más, aunque ya no hay tiempo. Pues efectivamente, no hay más tiempo, el tema no se agota, pero yo creo que nuestras oyentes y nuestros oyentes, gracias a vuestra participación, tienen elementos que conocer y elementos por donde, digamos, sugerentes por los que seguir investigando. Andalucía y América, estamos separados por un mar, es verdad, por el Océano Atlántico, pero el mar este cada vez podría y puede y debe estrecharse. Muchas gracias, Antonio Acosta. Muchas gracias, Carlos Martínez Sou. Gracias a vosotros. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Pura. Ha sido una conversación muy amena. Muchas gracias. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información, un programa de la Fundación Blas Infante. De aquel paseo y al bamboleo de aquellas bocas, allí le llaman el malecón. Había coches de caballos, era por mayo, y sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí. tierra mía, desde mi Cádiz el mismo son, el son de los puertos, dulce de Guayama, calabaza muerto. Tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana, Colonia, tu Cádiz, la catedral, la viña y el mentidero. Y verán que no exagero si al cantar la habanera repito: La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz en La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma